360, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, aquí comienza, sí señor, otro programa. Ya empezamos bien, porque no nos fijamos en gastos, ¿eh? Si vamos a hablar pavada, vamos a seguir hablando de tu traslafa, como algunos dirigentes, algunos gobernantes, no me quiero meter en política, pero algunos hacen también otras barbaridades. Yo no sabía que la Antártida era una provincia argentina, pero bueno, esa es otra historia, queridos amigos. Lo que estamos acá es para escuchar música con Club 60 a través de la FM Box 102.9. Mi nombre es Adrián Ponta y, bueno, productor y si se puede decir algo, conductor de del programa, por supuesto. Toda mi música, mi colección y mi selección musical la pongo a vuestra disposición para compartir con ustedes música de las tres décadas hermosas que seguramente en adolescencia, juventud y adultez también hemos disfrutado, ¿por qué no? 60, 70 y 80 estamos acá presentes, bueno, disfrutando. Así que le empezamos también saludando al señor Damián Spadia. Ya va queriendo, ¿sí? Spadia, no, es Spadia. Spadia. Bueno, entonces el señor Damián Spadia, viejo hombre conocedor del ambiente artístico y por supuesto uno de los DJ más conocidos de acá de la zona, y por supuesto está en la operación técnica y puesta en el aire de lo que ustedes van a escuchar a partir de ahora en las próximas dos horas. Saben que pueden llamar al 11 6470 47 y pueden pedir un tema que por supuesto que el martes siguiente lo van a escuchar. Para Mari, si está escuchando ya el pedido que había solicitado, está presente, va a figurar en el quinto, para así hacemos un poquito. Y lo vamos a contar también, muy buena elección, Mari. Lástima que no pusiste de qué barrio o localidad eras, o provincia también, ¿por qué no? Porque estamos llegamos a todo el mundo con la 102.9, llegamos a cualquier lugar del mundo con su emisión las 24 horas. Así que bueno, Mari, el quinto producto es el quinto tema, porque estaba vendiendo recién, que salgo de un lado y me meto en el otro. El tema es que después vas a escuchar el tema y también hacemos una pequeña y sucinta historia del señor que es el intérprete y, por qué no, también en muchos casos es el autor o compositor. Así que, queridos amigos, comenzamos ya nada menos ni nada más con el señor Fran Purcell y Serenata a la Luz de la Luna. ¿Se acuerdan? Glenn Miller. Música y Lágrimas era la película y este tema era el tema clásico de ella, Serenata a la Luz de la Luna. Glenn Miller fue una orquesta que desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca más se supo de él. Bueno, queridos amigos, escuchamos en el Fran Purcell, Serenata a la Luz de la Luna, aquí en Club 60. Ya, échele gas nomás. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, sí señor, aquí tenemos nada menos que Río Amarillo, uno de los grandes éxitos del señor Tony Christie, su verdadero nombre Anthony Fitzgerald, y músico, cantante y autor inglés. Su actividad comenzó allá por 1960 hasta la actualidad, todavía sigue dando algunos conciertos en televisión y toda esa cosa, porque ya tiene sus años. En 1971, uno de los temas que vamos a escuchar, justamente Río Amarillo, fue uno de esos tres éxitos que lo hicieron, ahí él trascendió a través de la popularidad, por supuesto, que obtuvo con el tema que ustedes van a escuchar, un disco de oro precisamente por eso. Como autor, bueno, intérprete, hizo el papel de Magaldi en la película Evita, y en la grabación del álbum original, allá por 1976, de Evita. Y en otros dos temas más en el larga duración que se editó a razón de esa película. Hubo varias veces, hizo comedias musicales sobre todo. Y bueno, cumplía 50 años en el 2010 con la música, hizo 50 localidades distintas viajando por todo el país. Y hoy le tomó el gustito y cada tanto sale, se radicó ahí en su lugar, Yorkshire, obviamente en Inglaterra, y justamente desde ahí hace giritas y hace presentaciones. Así que escuchamos uno de los grandes éxitos de Tony Christie, Río Amarillo. So long, boy, you can take my place. Got my papers, I got my pay. So pack my bags and I'll be on my way to Yellow River. Put my gun down, the war is won. Fill my glass high, the time has come. I'm going back to the place that I love, Yellow River. Yellow River, Yellow River. It's in my mind and in my eyes. Yellow River, Yellow River. It's in my blood, it's the place I love. Got no time for explanations, got no time to lose. Tomorrow night sleeping underneath the moon at Yellow River. Cannon fire lingers in my mind. I'm so glad I'm still alive. And I've been gone for such a long time from Yellow River. I remember the nights were cool. I can't still see the water. Hola Mari, buenas tardes, gracias por comunicarte con nosotros. Es más, si querés podés hablar, tenés micrófono abierto, está a tu disposición para saludar a alguien, le querés dedicar el tema a alguien particularmente, también está a tu disposición. Y desde ya, agradecidos aquí en toda la emisora, te mandamos todos saludos y gracias por escucharnos. Así que si querés, lo único que tenés que hacer es el teléfono 11-6470-47, ¿eh? Y te podés comunicar y charlamos un ratito, no sé. Como decía Leo Dan, ¿te acordás? Charlamos un ratito. Ah, bueno. Bueno, un gustazo, Mari. Y seguimos adelante entonces con la música mientras esperamos el tema de Mari. Albert Lee, sí señor. Está todo bien, mamá. Y bueno, Albert Lee es un... Nació también en Inglaterra y es un... mundialmente reconocido como compositor, director de muchas orquestas y también es conocido también como guitarrista en el mundo. Tiene una pureza técnica en la digitación, la guitarra, que es uno de los tipos conocidos mundialmente entre la música. Marcó gran cantidad de géneros, anduvo por desde el country, pasando por el blues, el folk, la música pop, la beat, y muchos de sus músicos, pero son hizo muchos éxitos, pero su preferencia en el desarrollo en realidad fue con la música country. Ahí él le gustaba su virtuosismo, la puso toda al servicio de la country, de la música country, ¿no? Nunca, una cosa rara, porque es reconocido mundialmente y lo invitan todos como tipo invitado especialmente, pero nunca nunca ganó un grandes premio ni nada por el estilo, ¿eh? Sí, ya te digo, es un tipo que presentación en show y lo presentan en recitales como una estrella, ¿no? Así que, bueno, lo tiene como músico Bill Wyman, el ex, la orquesta de él, Bill Wyman y su ritmo, Kings. Lo tiene como hombre preferencial, invitado permanente a integrar la orquesta y bueno, con la viola hace milagro este tipo. Así que en él vamos a escuchar entonces un tema, son tres tipos, cuatro tipos. Vos sabés, el bajista es uno conocido mundialmente que lo acompaña siempre, Albert Lee, Todo bien, mamá. Todos los martes de 16 a 18 horas. Hey, eternos los cuatro súbditos de la reina, sí señor, los Beatles, y 8 días a la semana. Qué clase, qué tal, qué temazo, por Dios. Así que, bueno, un temazo hemos escuchado y ahora vamos al... Mari, más vergüenza es ser ladrón. Acá no es, es pasar, como dice el viejo, lo decimos a los viejos. Acá es un grupo de amigos que queremos recordar la buena música de esa buena época que hemos vivido en nuestra adolescencia y juventud y pasarla lo mejor posible. Siempre tenés el micrófono abierto para cuando quieras y tengas. Como para todos los oyentes, esto es un que intenta hacer una reunión de amigos para recordar música y cada cual recordar sus propias cosas y si no, disfrutar de lo que entendemos nosotros sin discutir nada con nadie en nuestra lo que es la mejor música que puedo brindarles a ustedes y que la FM Box me permite aquí todos los martes a partir de las 16 horas estar acá con ustedes. Así que para Mari, no sabemos de dónde ni de qué barrio, no importa, ya lo va a decir seguramente. El tema Sin Ti y con el señor Harry Nilsson, que fue músico, cantante y autor en estadounidense. Mirá, qué bueno que has elegido, es un muy buen gusto, Mari. Fue ganador de 2 premios Grammy, siendo sus canciones más conocidas, Sin Ti, la que vos has pedido, y Todos Hablan, también te lo recomiendo, lo vamos a pasar en algún momento también ese tema de Harry Nilsson. Y bueno, a su vez también colaboró en este hombre en la composición de temas nada menos que con John Lennon, con Bob Dylan, Jimmy Cliff, George Harrison, así que fíjate que es un tipo que es un compositor de la San Fresca. Y en varios grupos musicales también ha colaborado. Así que para Mari, Sin Ti, Without You, Harry Nilsson, Club 60. That's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Once in my life I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you could make my dreams come true. For once in my life I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I've got love I can make it. For once in my life I have someone who needs me. For once in my life I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me. Muy bien, gracias Viviana por tu comunicación y sí, esperemos que siga gustándote la música, es la que creo que compartimos todos, así que gracias por tu comunicación, insisto, y estamos acá con micrófono abierto para cuando dispongas. Y si quieres, necesitas, querés escuchar algún tema o algún intérprete, pedilo, la colección es bastante grande, soy medio agrandado, ¿viste? Entonces digo que tengo muchos temas. 6470-47 es el número que podés comunicarte y solicitar un tema. Aprovechamos para saludar al doctor Guillermo Cantaruti, abogado prestigioso de vaya a saber de dónde, creo que estaba, bueno, pero un amigazo por eso. Un saludo grandote, Willy, y para el doctor Vladimiro Portugal, también un abrazo cordial y muy afectuoso, también sé que está escuchando siempre, le gusta también esta música, así que doctor, tenga usted muy buenas tardes. Y bueno, el tema que viene también podemos dedicarse, no, porque es medio bajo, entonces vamos a buscar otro tema, vamos a ver qué podemos hacer. Este tema, ese del señor Harold Halvin Mavin y su Blue Notes, que son un grupo vocal. Y hace un tema que, bueno, primero vamos a hablar de Harold. Ese grupo iniciaron su actividad allá por 1956 y con moderado éxito, hasta que en 1972, eso es persistencia y la verdad, continuidad, ingresaron en el top 10 de las listas de éxitos allá en Estados Unidos. Y afirmaron el rhythm and blues, que es una mezcla de rock con blues. A partir de ese suceso le siguieron muchos otros éxitos, todos también de más o menos interesantes en cuanto a resultados, pero siguieron influyendo también en la música popular. Y lamentablemente en 1977 se disolvió el grupo, pero nos dejaron tantos temas lindos, uno como este que nos dice el amor que perdí, ¿no es cierto? Y lo canta Harold Melvin aquí en Club 60. We'll be right back. planning, building my whole world around you. I can remember hoping that you and I could make it all through. But something went wrong. We loved each other, we just couldn't get along. Take a good look at me, I'm in misery. But without you, my life is so dead. I'm sorry to say. Todos los martes de 16 a 18 horas. Club 60. Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor. Disfrutamos nada menos que a los Náufragos, quien nos recuerda el Shalalala. Y justamente estábamos recordando acá con Damián, Rossi, ¿cómo se llama? Jorge Rossi, creo que animaba un programa donde algo como si era como parecido al Yo me quiero casar y usted, una cosa así. era donde las parejas se conocían y tenían una salida, creo, se concertaba, creo, una entrevista, ¿no es cierto? Una salida. Y este era el tema, la cortina musical de eso. Así que sí, eran los náufragos y justamente haciendo este tema con Quique Villanueva, era en ese momento el vocalista, luego Quique Villanueva se dedicó después a ser solista, ¿no? Así que, y bueno, nada menos que eso. Así que, bueno, queridos amigos, tenemos el 11-6470-47 para comunicarse aquí con la radio, la FM Box 102.9 de Quilmes, para todo el mundo. Puedes pedir un tema, saludar, ¿cuál es tu opinión con la música? Si querés algo en particular, o algún estilo, algún ritmo, llama, siempre es bueno, porque la verdad que esto está para compartir con la gente, si no, no tendría razón de ser esto. Así que estamos a vuestra disposición, llamen cuando quieren, cuando puedan, si tienen ganas, y si no, si les gusta, sigan también y digan que les gusta, y si no les gusta, no lo digan, no, por favor. Bueno, seguimos con la música. ¿Qué nos toca ahora? Nada menos que a Her Supply y Todo Amor. Todo por amor, va. Smile in my heart for times when my life seems so low. It would make me believe what tomorrow could bring when today doesn't really know. Doesn't really know. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. Say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now and said that I can't? So long, I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. www.fmradiobox.com. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Parliamo. È da tanto tempo che non lo facciamo. Parliamo, c'è la musica che piace pure a te. Andiamo, questa sera sono in vena di follie. Noi due, stretti stretti, come tanto tempo fa. Che scena, più ti guardo e più mi sembri una regina. Sei stupenda nel tuo abito da sera, così bella non t'avevo vista mai. Sei grande quando dici che tu ami un incosciente. Più grande quando ammetti che anche tu mi vuoi così. D'accordo, ho un carattere che è un po' particolare. Eppure, dimmi chi può capire più di me. Balliamo, sembra scritta per noi due questa canzone. È una storia che assomiglia al nostro amore. Un amore mezzo pazzo come me. Club 60. Amore. Balliamo, non vorrei che fosse l'ultima canzone. Tre minuti per convincerti che amore. Dai, balliamo. Estuvimos escuchando a mi primo, sí señor, mi primo querido Fred, bueno, ya no está con nosotros del año pasado, pero bueno, Fred Bongusto, sí señor. Y bueno, el tema Bailiamo, como decía, bailemos, un tema hermoso. Y es un hombre que, bueno, cantante de todos los temas, exclusivamente de tipo romántico, y melodías. También le ha puesto música a muchas películas, a más de 20 películas le ha puesto música, y también ha compuesto. Así que también estuvo en la política, también fue concejal en su pueblo también, así que un poquito de todo. Así que, bueno, Bailemos es el título del tema que estuvimos escuchando recién, ¿no? Así que, y nos vamos al señor Kurt Perkins. Y querido, country soul, un guitarrista cantante, compositor, Zapatos de Ante Azul, él es el autor. Ahí va. Club 60. Obviamente, por la Vox. Sí, señor. Chuck Berry, sí, uno de los grandes referentes de toda la historia del rock and roll. Su verdadero nombre, Charles Edward Anderson. Y es uno de los más influyentes compositores, intérpretes y guitarristas del rock and roll de la historia. Eso no lo digo yo, sino que, bueno, yo lo estoy diciendo, pero estoy repitiendo lo que se dice de este tipo en Estados Unidos. Es autor de temas tales como Johnny B. Goode, que ya creo que contamos la historia de Johnny B. Goode, y también de música de rock and roll que la hizo los Beatles, es de ellos también, tema grabado por los Beatles también. Roll Over Beethoven, también Roll Over Beethoven, también ellos lo hicieron los Beatles, pero es de Chuck Berry. Y School Days, también en escuela secundaria, también de la serie de los Simpsons. ¿Sí, escuchaste? Bien, también. Y los Rolling Stones y los Beatles también manifestaron públicamente que, bueno, en muchas oportunidades dijeron que Chuck Berry influye fuertemente en su estilo y influyó en su estilo de música. Así que vamos a poner Ruta 66, un clásico de Chuck Berry y de tantos otros. Ya vamos a pasar también el de Papo, que me encanta. Bien, vamos. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks

Estudio Jurídico Méndez Pérez. Abogados en cuestión civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué, Quilmes, Méndez Pérez, 1159-98-8030, 1154-8409-20. Desde el gobierno de Quilmes, estamos llevando el Estado a tu barrio con los operativos Quilmes Cerca, para que puedas hacer tus trámites sin moverte de tu barrio. Consultá próximas fechas y lugares en las redes sociales del municipio. En Quilmes estamos haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Teco Muebles, cristaleros, bayut, mesas, sillas, todos los estilos, estilo campo, provenzal, restauración, pedidos a medida, colores a elección, laqueado, blanco, cedro, algarrobo. En Facebook nos encontrás como Teco Muebles, Ayolas 3130, Sarandí, Avellaneda. WhatsApp 11-33-17-69-82. Atención de lunes a sábados, el mejor producto y servicio, envíos a todo el país. Teco Muebles. Estamos de regreso, Te volvemos a conectar con nuestra programación. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Y primero le quiero recordar una cosa. Si necesitas hacer calcomanías, stickers, esmerilado, ploteo en general, impresión 3D, llaveros, banners o lonas impresas, Vixen Calcos te resuelve todo ese problema. Podés consultar a 11 35 56 40 57. En Instagram, en Vixen Calcos, todo junto, pueden encontrar todos los trabajos que ellos han realizado hasta la fecha. Bueno, no todos porque llevan ya años haciendo esto, pero sí hay una cantidad de trabajos donde hay la variedad de trabajos que ustedes pueden disponer o darles idea para vuestra publicidad o algún obsequio, o para la casa y el hogar también, las vidrieras, los vidrios, las entradas de las puertas y tantas cosas más. Así que Vixen Calco, calcomanía, sticker, esmerilado, ploteo, impresión 3D, llavero, banner, lonas impresas. Llama al 11 35 56 40 57. Muchas gracias, amigos, y seguimos con la música en Club 60 a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Gracias, Cristina, por tu mensaje también. Que encantado, y siempre es como decimos con Damián, es una caricia para el alma saber que alguien nos escuche y le gusta. Así que seguimos adelante, entonces esperemos que venga lo mejor para ustedes. Seguimos entonces con Lobo. Robert Ken Lavoie es el verdadero nombre. Cantante, músico, surgido a finales de los años 60, principios de los 70, con estilo romántico y country fundamentalmente, actualmente sigue actuando con gran repercusión en el público adulto, sobre todo con plena asistencia de numeroso público. Es claro, porque canta todos los temas románticos y de una época, entonces se llenan los cines, teatros y los lugares donde él da sus recitales. Todo de público, como decimos ahora, adultos mayores.

Muy bien, escuchamos a Bonnie Tyler y Eclipse Total del Corazón. Bonnie Tyler, en su verdadero nombre, Gaynor Hopkins. Es una cantante galesa, compositora también, con una voz muy característica, porque de voz bastante rasgada, como ustedes habrán comprobado. Y bueno, obviamente que ha tenido también una exitosa carrera a comienzos de los 70, y su canción Es una pena, esa es la que está cantada antes de su problema de voz y después con esa voz arenosa, que de las dos fueron un éxito, pero la que más se vendió fue la de la voz arenosa, porque impresiona más, pero impresiona por el sonido que da, ¿no? Es espectacular. Y fue un éxito completo en Europa y en Estados Unidos, nada menos. Así que, su éxito se debía también a esa, justamente a esa voz ronca, que fue como resultado, como les decía, de una operación para extirpar esos nódulos que a veces ocurren en la mujer, esos nódulos vocales que, con casi 50 años de carrera, mantuvo una exitosa, plagada de premios, como tres Grammy, recuerdo que ella, tenía anotado yo en algún lugar, así que en un papel. Así que, Bonnie Tyler, y un exitoso, ¿no? Y este tema fue uno de los grandes éxitos antes de esa operación de nódulo. Vamos a ver, más adelante vamos a pasar también, porque están esos temas, que Heritage, no lo sé pronunciar bien, ya voy a aprender, pero es una pena, lo vamos a escuchar próximamente en los próximos programas. Bueno, seguimos adelante entonces, y ¿a quién tenemos, don? ¿Usted qué sabe? Porque yo tengo acá un papelito. Ah, bueno, nada menos, Fausto Papetti, fue un saxofonista. ¿Lo puedo hacer decir, don Damián? Gracias, muy amable, don Damián. Bueno, Fausto Papetti es un músico italiano de fama internacional. Su actividad artística ya se desarrolla a partir de 1955 hasta 1998. Su instrumento principal fue el saxo, el soprano, el alto y el tenor. Creo que hay uno más, creo que el barítono, que no lo toca. Creo que el barítono es más bajo, creo. Que eran los más utilizados en sus grabaciones. Interpretó cientos de temas, todos populares, internacionales, con reconocimiento general del público. En general, temas muy, muy, muy bailables. Interpretó temas, ya le digo, extranjeros, internacionales. Ha hecho un éxito de la música especial y ese sonido inigualable del señor Fausto Papetti. En este caso, Misty. Misty es justamente una variación del tema que tenemos en nuestra cortina musical, don Damián. Así que lo vamos a llamar Misty, que es tormentoso, creo que es una cosa así. Y Fausto Papetti. comunicación. Buena música. Club 60. Muy bien, disfrutamos a, sí señor, Creedence Clearwater Revival y su tema, el tema es una creación de John Fogerty, Looking for a Reason, que es la que están escuchando ahora, y ahora viene uno de los más románticos por antonomasia, el señor Junior, cuyo nombre es Antonio Morales Barreto, eso le dice que es portugués, brasilero en realidad es, cantante y actor, pero aunque le parezca a ustedes, él es hispano-filipino. Se radicó en España, así que tiene toda una mezcla impresionante, e integró grupos como los Pequeniques, algún grupo que en su momento en España también, los Brincos, que fueron muy populares durante la década de los 60, y algunos de sus éxitos, Porque te quiero, Perdóname, que es el tema que vamos a escuchar allá por 1969, Y Snake en 1973. Rocío Dúrcal fue la esposa y él había dejado después, cuando falleció Rocío Dúrcal, decidió retirarse, pero al poco tiempo sus hijos lo convencieron de que volviera otra vez a retomar la carrera. Vamos a escuchar de Junior, Excuse Me. Afloat in a lost world of dreams, a mystic beach of your land, unable to understand. When you're near, reality loses its hold, and loneliness tears at my soul. But what goes on inside your mind? And why I know that fantasy drives us mad. It really can be so bad to let it take me on love. The chances seem so very few. Excuse me for the strange things I do. I'm drowning in an ocean of you. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Frente al mar. Los Iracundos, sí señor. Los Iracundos, mira, fue una banda musical uruguaya de la ciudad de Paysandú, sí, enfrente a Concordia. O a Salto. Salto Paysandú. Sí, bien, vamos, está enfrente de Entre Ríos. Bueno. Vigente desde los 60 hasta los 80. Inicialmente se autodenominaron Blue Kings, The Blue Kings, ya que en esa época también, como estaba acá en Argentina, estaba de moda poner a todos los nombres ingleses. Nosotros de Seven Boys, después de Miles, le íbamos poniendo nombres ingleses hasta que terminamos con los Blue Cars. Ya que en esa época estaban de moda los nombres en inglés. Pero un profe del cole, pues eran pibes, ¿eh? Ojo que eran pibes del colegio en la secundaria, pibes del cole, le dice, che, ¿por qué no ponga nombre en español? Déjense de embromar, ¿qué se van a poner? Blue Queens y aquí que allá. Y entonces los tipos decidieron, como buenos pibes del colegio, el nombre de los Iracundos. Su debut se produjo allá en por octubre de 1961. Y sus producciones musicales eran temas generalmente estaban creadas por Eduardo Franco, uno de los hermanos, eran dos hermanos los Franco, que era vocalista del tema, el que estás escuchando justamente Eduardo Franco, lamentablemente fallecido en una enfermedad incurable, y arreglador de la banda. Filmaron películas también. Lograron varios discos de oro. En 1989, lamentablemente, como decía, fallece Eduardo, y de una grave enfermedad que afectó el desempeño del grupo, porque obviamente era el alma mater en composición, arreglos, voz y demás cosas, una voz particular que identificaba a los Iracundos. Así que en 2000 se produce la disolución de la banda. Pero quedan muchos temas todavía que se recuerdan con mucho cariño. Y vamos a recordar Puerto Montt,

I'm such a lucky guy to have Gina. Much too wonderful, too very wonderful, to know that Gina is mine. Gina is mine. Gina is mine. FMRadiobox.com. Bueno, fue el señor Dickie Lee, un cantante de música country, sobre todo años 60, 70. Y luego hizo muchos temas así románticos. Gina, un tema también hecho, también versionado por Johnny Mathis y tantos otros cantantes románticos. Y que, bueno, incursionó estadounidense, él es estadounidense. Y todavía sigue cantando, haciendo esos grandes éxitos, que fue un éxito de tipo local, más bien él quedó siempre en Estados Unidos, pocas veces surgieron temas de en las emisoras, por ejemplo las filiales de estadounidenses que había, RCA Victor, y el caso de Music Hall, y hay otras más que no recuerdo, en las cuales deciden a veces hacer mercado con algún otro cantante. En este caso hizo esta prueba, anduvo muy bien porque se vendió muy bien, sin embargo no prosperó la decisión comercial a veces de las cosas. Perdimos ahí la posibilidad de ver mucho. Yo conseguí un long play de ellos que me mandaron, que recibí de Estados Unidos de un amigo, y realmente tiene temas muy lindos y palabras que los vamos a pasar, merecen que pase. Si ustedes me permiten, les quiero recordar que Vixen Calcos te puede hacer calcomanías, stickers, esmerilados, ploteo, impresión tridimensional, llaveros, o impresión 3D, bueno, le dicen tridimensional, llaveros y otras impresas, lonas impresas. Lo puedes hacer y llamando, por supuesto, podés consultar al 11 35 56 40 57. Muy bien, seguimos adelante entonces con Club 60 aquí en la FM Box 102.9. Gracias, Cristina, por tus palabras, Fast Domino, sí señor, personaje, su verdadero nombre Antoine Dominique Dominó. ¿Quién era? Bueno, un afroamericano nacido de esclavos en New Orleans, que era una dominación francesa, y por supuesto era parte de la dominación, que era parte de México, y que también, tenía esos nombres precisamente porque era adoptado de su nacimiento, porque es un afroamericano. Un pianista, cantante y compositor clásico de rock and blues y de rock and roll durante sobre todo la década de los 60. Fue el cantante de color con más venta, 65 millones de discos, un referente impresionante para todos Estados Unidos, cifra solo superada por Elvis Presley. Asegura que sus letras estaban basadas en la vida real y de escuchar hablar a la gente. Él andaba siempre por esas calles de New Orleans, sigue viviendo en New Orleans. Sus componentes fueron verificadas, versionadas, sus composiciones fueron versionadas por Bobby Darin, Ella Fitzgerald, Ricky Nelson y hasta también John Lennon. En su carrera tuvo 21 discos de oro, nada menos, 21 discos de oro, y actualmente vive, como les decía, en la ciudad de New Orleans, disfrutando su Impala convertible, divirtiéndose con eso. Picking up, es decir, preparando las valijas, y Fat Domino, un pianista espectacular. Yeah. 60, obviamente, por la Vox. Muy bien, sí señor, estábamos escuchando a Alvin Lee. Alvin Lee, Rock and Roll Girls es el título. Alvin Lee es un cantante y compositor y músico estadounidense que anduvo también allá por en Woodstock. Es uno también de los integrantes de esa playa de héroes que estuvieron en Woodstock allá por agosto de 1900, si mal no recuerdo, en agosto de 1969, estuvieron, mirá vos, acá lo tengo anotado, 15 de agosto hasta el 18 de agosto de... Este tipo, vamos, ya está, eso está bien, ya pasó, quedaron pocos sobrevivientes de esa playa de artistas que anduvieron en Woodstock, pero gran, admirable los tipos, fue una cosa impresionante eso. Alvin Lee también integró y fue líder también del grupo Ten Years After, es decir, 10 años después. Ellos crearon ese grupo e hicieron Years After. Hay muchos temas de ellos que vamos a pasar, los de 10 años después. Vamos a pasar a algunos temas de justamente 1978, 1979, cuando creó ese grupo que se llamó Ten Years After. Estoy flojo de inglés. Papá no me enseñó de su lengua materna. Bien, seguimos adelante, queridos amigos, entonces con Rock and Roll Girl, que ya acabamos de escuchar, y nos vamos a The Velvet. De Velvet, y acá lo tenemos. Vamos, después hablamos de Velvet si quiere, ¿eh? ¿Te parece? doo-wop, darling, I do. Doo-wop, doo-wop, doo-wop, doo-wop, doo-wop. And tonight, doo-wop, doo-wop, doo-wop, doo-wop, doo-wop, doo-wop, doo-wop, doo-wop, doo-wop, doo-wop, doo-wop, doo-wop, doo-wop, doo-wop, around your finger. Could be the night to fall in love with someone like you. Oh, my darling, hold me tight. And tonight just could be the night. Yeah. Muy bien, el grupo de Velvets, que es una banda que espectacular de Estados Unidos de rock. Activa entre 1964 y 1974-73. Fue formada en Nueva York. No viene al caso los tipos, los Don Reid y Jonathan Cale. Creo que Gigi Cale, que después se puso por su cuenta guitarrista, compositor, por eso tenía mis dudas, disculpen. Pero bueno, ya lo voy a averiguar también eso para charlar, porque es interesante. Creó el sonido Tulsa, Gigi Cale, como guitarrista y compositor. Bueno, podemos hablar después, tenemos que ir por las ramas, ¿sí? Quienes estos tipos de Velvet también fueron solistas, aunque también tuvieron mucho éxito como banda, y siendo por general, por muchos críticos, como uno de los grupos más importantes e influyentes de la década de los 60. Ojo, su álbum de 1966-67, que nombraba el mejor álbum de todos los tiempos, nada menos. En 2004 la revista Rolling Stone clasificó a la banda de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Seguimos hablando de todos los tiempos, no es joda, ¿eh? Y en 1996 The Velvet encontró en el Salón de la Fama, entró mejor dicho en el Salón de la Fama del rock. Así que el grupo se disuelve allá por 1973, pero se siguen reuniendo esporádicamente para hacer algún show. Quedó, y te era como hubiera sido en Estados Unidos, como si hubiera sido que los Beatles cada tanto se juntaban y se reunían, y John Lennon le iba Ringo Starr, y después el fallecimiento de George Harrison también hizo mucho, pegó muy mal, y después obviamente también el de John Lennon mismo, ¿no? Así que bueno, pero sigue siendo una orquesta, un grupo de una banda todavía muy escuchada en Estados Unidos como un clásico. Así que bueno, el tema de Blue Belts es Tonight, esta noche. Around your finger, oh my darling, hold me tight. And tonight just could be the night. Muy bien, bueno, ante todo, muchas gracias, Marcos, por tu saludo y por tu aliento. Y bueno, Marcos es un integrante de la familia de la FM Box 102.9, con su programa El Submarino, que va de 11 a 13 horas todos los sábados. Así que interesante, es un buen horario para escuchar buena música, ¿verdad, don Damián? Así que un cordial saludo, un abrazo a Marcos y hasta cualquier momento. Y seguimos entonces con la música. Trini López, ¿quién no recuerda a Trini López? Nació en Dallas, Texas, de una familia muy, muy pobre, y que, bueno, salieron hijo de mexicanos, soy descendiente de mexicanos, y su primer álbum lo lanzó en 1963. Uno de sus títulos, Si tuviera un martillo, fue un que lideró el ranking por más de 25 países, no es moco de pavo. Y sí, nosotros en Argentina lo conocimos por Si tuviera un martillo. Otro enorme éxito fue La Bamba, también interpretada por... integró el grupo de Rat Pack, que eran el grupo muy, muy selecto que lideraba Frank Sinatra, Jimmy Davis Jr., ¿cómo se llama? Dean Martin y tantos otros, y él también, Trini López, integró ese grupo selecto que era de, bueno, la elite de Nueva York. Y le sigo diciendo, integró, ya le digo, el grupo, como decía, Pack Rack, y fue líder que Frank Sinatra, también se lo dije, y también fue alcalde hasta de su propia ciudad natal. Así que, a partir de allí solo actuó en funciones, por supuesto, de beneficencia. Nunca más actuó por un sueldo, por un dinero. Así que, y Trini López nos regala un lindo tema, un hermoso tema que se llama Cindy Cindy. Fue uno de los éxitos también acá, se bailaba muy lindo. Sailed on ships from Mendeley to the China Sea. But I'm coming on home, Cindy, Cindy. Coming on home, Cindy, Cindy. I'm coming home, Cindy, Cindy. Then I'll make you mine. My true love lives in Natchez, and that's the way down south. Got me longing for a kiss. She has a roving eye, and her voice is heavenly. Sweet as apple pie, I'm coming home, Cindy, Cindy. Coming on home, Cindy, Cindy. I'm coming home, Cindy, Cindy. Then I'll make you mine. Hey! So get the parson ready, I've got that wedding ring. When church bells start to chime, everybody sing. I'm coming home, Cindy, Cindy. Coming on home, Cindy, Cindy. I'm coming home, Cindy, Cindy. Then I'll make you mine. One more time. Cindy, Cindy. Coming on home, Cindy, Cindy. I'm coming home, Cindy, Cindy. Then Club 60. Recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet. Whoa, whoa. Bluer than velvet were her eyes. Whoa, whoa, whoa. Warmer than May her tender sighs. Love was ours. Ours, a love I held tightly, feeling the rapture grow. Like a flame burning brightly. But when she left. Bueno, amigos, llegó el momento de despedirse hasta el próximo martes, pero sin poder dejar de agradecer a todos los que han saludado, que han llamado, que siguen alentando, que les gusta el tema, encantadísimos de que, así, que les sea de vuestro agrado. Saben que está a disposición el 6470-47 para solicitar temas. Nosotros con mucho gusto se los paso el martes siguiente porque lo preparo dentro del programa siguiente. Así que gracias, gracias Marcos, gracias Cristina, Mari, Viviana, todos los que han llamado, que te recuerdo, discúlpenme los que no los tengo presente, pero el disco rígido ya no funciona como funcionaba antes, así que se lo habrán dado cuenta. Pero de cualquier manera las ganas, el amor que ponemos acá para compartir con ustedes, suple cualquier deficiencia. Así que gracias por su comprensión y será, así el barbudo así lo desea, hasta el próximo martes a las 4 o a las 16 horas en punto estamos presentes como Rulo Estatua. Gracias, gracias Damián, siempre presente y colaborando a full. Sin él muchas cosas no se podrían hacer acá, entre ellas pasar música. Grande, mucho. Lo descubrí. Gracias, amigos. Hasta el próximo martes. Chau, chau. Seguimos con Furbius. ¿Sí? And I still can see blue velvet through my Senta, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.